mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol, que tenemos la voz. Muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Muy buen día, Florencia. ¿Cómo le va en esta semana de octubre? De ya última semana de octubre, podríamos. Sí, afirmamos, última semana de octubre, 26. Ya. Se va el 2020, Se va el 2020. Buen día, Débora. Buen día a toda la gente que está sintonizando desde el otro lado de este parlante, la 88.5. Arranca una nueva semana, como decía mi compañera Desqueje, este programa que emitimos desde los estudios centrales de Radio El Grito para todo el éter del mundo mundial. Así es, y seguimos compartiendo el aire aún en tiempos de pandemia, ¿no? Porque no nos olvidemos que estamos en tiempos de pandemia. No es poca cosa. No es poca cosa. Ya se acaba. ¿Vos crees que la pandemia se va? ¿Termina el 2020 y se acaba la pandemia o esto recién arranca? Pelo pincho y confusión leía hoy. No, mire, yo no sé si se acaba, no se acaba. Me preocupa mucho el tema del agua a mí. Si vamos a tener agua, no vamos a tener agua, no solo por las lluvias, que vio que viene lloviendo mucho y eso parecería que sí, que ya los ríos han crecido, sino que también, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder entrar al agua con barbijo, sin barbijo, temporada? No sé, mucha confusión. Pero yo veía unas imágenes del, supongo que eran el, de allá de lejísimos, China, Japón, por algún lugar de por allá. Unas piletas gigantes como esas, sí, de natación. Vio que la gente se mete, bueno, pero había una persona de la otra pegadita, había cuatro personas por metro cuadrado, sí, adentro del agua. Y todas con barbijo. Mire usted, yo vi una imagen muy europea de gente en una playa en Málaga. No, ajá, sé si playa en Málaga, creo que dije cualquiera, pero bueno, por ahí cerca, donde hay playa, o Barcelona quizás era, y era una playa donde había gente tomando sol con distancia de 2 metros uno entre el otro. che, pásame eso, que el bronceador, no sé. ¿Y escúchame, con barbijo? Con barbijo, sí. O sea, te queda la marca, ya no te queda la marca de la musculosa solamente, sino que también te queda la marca del barbijo. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo se asesina. Y la marca de la gorra. Qué desastre. Bueno. Antes que nada, no está tan mal. Más vale usar barbijo. Bueno, mientras tenemos barbijo puesto, viste el otro también, cuénteme qué va a haber hoy lunes. Bueno, hoy tenemos mucho para compartir. Nos hemos despertado y en realidad ya anoche nos fuimos a dormir con una buena noticia, una alegría ahí del hermano pueblo chileno, que la gente aprobó el plebiscito que se estuvo dando para reformar la constitución pinochetista de la época de la dictadura. Y mucha alegría, mucho festejo. Veíamos imágenes de la Plaza de la Dignidad allá en Santiago de Chile. Y vamos a estar hoy en comunicación telefónica con Laura. Laura es una residenta que vive aquí nomás en Córdoba capital y que nos va a estar contando un poco de lo que fue votar acá en Córdoba y obviamente su alegría de saber que su Chile va a tener nueva constitución. ¡Qué bien! Tenemos visitas también. Tenemos visitas, sí. Tenemos dos visitas en el día de hoy. Una es de Nicolás Falkov, que viene a hacer su columna, ¿qué es? Columna de filosofía que viene compartiendo, que anda medio perdida en el tiempo porque, bueno, hubo unos feriados y cosas por el estilo. Pasaron cosas. Hoy vuelve con su columna quincenal. Bien, también viene mi amigo personal Alejandro Arriaga, desde el norte. Así es, viene desde, desde Nono, desde allá, desde Nono, que Nono hoy está empezando a cumplir años, no sé si usted sabía. Sí, claro. ¿Sabía? Sí, 422 años. ¿Qué le parece? ¿Y vos viste la iglesia que tiene ese pueblo? Sí, uno de los pueblos más antiguos. Bueno, en Nono va a estar lleno de actividades, y vamos a estar en comunicación telefónica con Pancho Francisco Chacheta, así lo presento, ¿no? Pancho Francisco Chacheta. Sí, Francisco que nos va primero. Que nos va a estar un poco ahí trayendo, este cumpleaños, este aniversario del pueblo de Nono, además de una serie de actividades que se están haciendo, que se van a estar haciendo desde este lunes 26 de octubre, durante toda la semana. ¡Cuánta cosa! ¿Para qué es lunes? ¿Qué le parece que arrancamos con muchas cosas? Sí, yo seguiría hablando, te diría, por ejemplo, qué verde que amaneció todo. Y qué usted verde. Hace un rato decía, está lloviendo mucho. No te me acostumbre. Pará, no te me acostumbre. Así llovió dos veces nada más. Llovió intenso igual. Bueno, pero usted vio cómo crecieron los ríos. Yo pasé ayer por el río Chico de Nono. Ajá. Anduve por el norte. Sí. Y no solo que estaba todo muy, muy, muy, muy verde, sino que también había una crecida muy grande, una creciente muy grande en el río Chico de Nono. Sí, así que yo creo que esto va a limpiar un montón los ríos, todas las algas, todas las cosas podridas que había dando vuelta y vamos a poder meternos muy pronto en agua fresca. Ojalá. Bueno, abrimos la vía de comunicación y nos vamos de lleno con música. El teléfono es, ¿cuándo te lo vas a aprender? Yo lo aprendí, si quiere lo digo mientras te busco el papel. A ver. 1557-61-73. Es el teléfono que tenemos para comunicarnos. Tienes razón. También nos pueden escribir por Facebook o bien también por Instagram, aunque esas redes no andan tan presentes. Disculpe la molestia, estamos trabajando para usted. Es el eslogan de este programa. Bueno, también en minutos nomás, después de este tema, primer tema musical que va a estar sonando, vamos a estar en comunicación con Paso Viejo, con Susana, profesora del IPEM, porque también ayer nos sorprendíamos con un nuevo caso de gatillo fácil contra un joven de 15 años allá en la localidad de Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje. Joaquín Paredes fue asesinado por la policía por la espalda y vamos a estar en comunicación con Susana, docente del IPEA, donde estudiaba Joaquín y también compañero del Movimiento Campesino de Córdoba. Así que en breve nomás comunicación telefónica con ella. ¿Se aturdió? Me aturdió. Pasaron cosas. Bien. Bueno, 11 minutos de las 9 de la mañana ya le han pasado. Así que si quiere, vamos a escuchar un poco de música. Le traje al compañero José Luis Aguirre. Bueno. Haciendo la pochanita. La pochanita. Sí. Vamos. Si me preguntan de andemosito, inflando buche, digo soy pochanito. más allá de Brochero, región perdida. Tranquilo yo he pasado toda la vida. La la la ira la ira, la la la ira la ira y la ira la ira la la. Por entre Algarrobito y Pampa el siestero, el viento anda espantando los teroteros. Si lo escuché a cantar a este morocho, por dentro le hay pintar la pampa en pocho, la pampa en pocho. No es mi saber de hombre sencillo, agreste lugareño como espinillo. Enraizado estos lares poco me alejo, sabiendo hallar lo justo pa' que ir más lejos. La la la ira la ira, la la la ira la ira y la ira la ira la la. De ambul salgo pa'l lado de Mojigasta, por donde la belleza no dice basta. Si lo escuché a cantar a este morocho, por dentro le hay pintar la pampa es pocho, la pampa es pocho. Esqueje, tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. De la mañana, 15 minutos, nos metemos de lleno en retoño informativo, no sin antes presentarte la canción que sonaba antes, la primera canción de esta sexta semana de Esqueje, el primer tema de lunes de la mano de José Luis Aguirre haciendo La Pochanita. Bueno, anunciábamos al comienzo de este programa que ayer nos sorprendíamos con un nuevo caso de gatillo fácil. Un nuevo caso de gatillo fácil, en este caso en el departamento de Cruz del Eje, en la localidad de Paso Viejo. Y para conversar un poco acerca de lo que pasó, estamos en comunicación telefónica con Susana Rosales. Ella es profesora del IPEA 306, el Instituto Provincial de Educación Agrotécnica de allí del norte, y también es integrante del Movimiento Campesino de Córdoba. Susana, muy buen día, te saludamos desde Radio El Grito. Hola, buenos días a vos y a toda la audiencia de la radio. Bueno, primero que nada, gracias por atendernos, gracias por comunicarte con nosotras. Y bueno, nos gustaría que empieces un poco vos contándonos cuáles fueron los hechos, qué es lo que pasó ayer. Sabemos que la policía actuó violentamente, que mató por las espaldas a Joaquín. Y queremos saber un poco, bueno, cuál fue el contexto en el que ocurrieron los hechos. Bueno, esto en la madrugada de ayer, la policía, como vos decís, decidió disparar contra un grupo de jóvenes que estaban en, reunidos en una casa, tomando algo y escuchando música. Al principio como va a darle aviso y al menos de los 2 minutos vuelven ya con más móviles policiales y empiezan a disparar. Los chicos salen corriendo, digamos Joaquín y sus dos amigos, y la policía sigue disparando y bueno, esa bala una le da por la espalda a Joaquín, donde prácticamente cae en la calle y muere casi automáticamente, hiriendo a 3 de sus amigos. Y bueno, y después la policía, después de ese hecho, ya los vecinos empiezan a escuchar esos disparos, mucha gente estaba en la calle y empiezan a ayudar a los chicos heridos y a Joaquín, y la policía se replega hacia la comisaría y los vecinos van hacia la comisaría, y ahí se da como una gresca entre la policía y los vecinos. La policía desde la comisaría empieza a disparar hacia los vecinos, por eso que los vecinos, bueno, tiran piedras hacia la comisaría y por eso están ahí, bueno, las ventanas de la comisaría rotas y un móvil roto. Pero fue, bueno, por el mismo hecho de conmoción que estaba la gente, donde había un chico tirado en la calle que nadie la auxiliara, y otros chicos más heridos que fueron los mismos vecinos, porque la ambulancia nunca llegó, los mismos vecinos que cargaron a los chicos heridos y los llevaron al hospital de Cruz del Eje, sí, digamos. Sí, sabemos también ahí que en un primer momento se acercaron al dispensario donde estaba cerrado y donde luego también intentaron acercarse a la policía para recibir, claro, asistencia. Claro, fue así. O sea, fueron hacia el dispensario a pedir ayuda, no le brindaron ayuda, y después se fueron mientras otro grupo iba a la comisaría. Uh-huh. Y ahí se da ese enfrentamiento. Pero todos esos hechos fueron después de que Joaquín estaba muerto y los otros chicos heridos. Sí, desde acá leíamos anoche el comunicado del Movimiento Campesino y de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, ¿no? Este repudio al accionar violento de la policía de la provincia, y también esta afirmación que venimos haciendo desde acá, que no son acciones aisladas, que todos los días en nuestros pueblos y ciudades se hostiga y persigue permanentemente a los jóvenes, sobre todo en los sectores populares. Además, nos sorprendía, bueno, mucho, porque nosotros ayer cuando nos enteramos de esto, pensábamos en Paso Viejo, pensábamos en la cercanía que hay quizás acá en el Valle de Tres la Sierra, que es un pueblo muy parecido, digamos, en cuanto a la poca densidad poblacional, ¿no? Como uh-huh. qué significa y qué impactos ha tenido para la comunidad de Paso Viejo este asesinato también. No, es muy terrible, muy conmovedor. Ayer cuando bueno, entramos en situación, nos vinimos acá, varios estuvimos reunidos en la plaza, y bueno, los vecinos muy indignados, ver muchos de nuestros jovencitos que son alumnos de la escuela de, uh-huh. de Paso Viejo, y otros más con el dolor y la impunidad, digamos, que eso generaba, fue muy terrible. Uh-huh. De hecho, bueno, ahora yo estoy ahora en Paso Viejo, estamos en este momento en el sepelio de Joaquín, y bueno, hay mucha indignación y mucho dolor en la comunidad, digamos, porque bueno, fue algo que no se puede creer todavía. Sí, sí, muy terrible, Susana. Vos sí, lo conocías, sí, a Joaquín, ¿verdad? Sí, era alumno, el año pasado fue alumno mío, y bueno, y después en una comunidad educativa medianamente chica, digamos, entonces sí, nos conocemos prácticamente todos los estudiantes. ¿Cómo están los jóvenes? Bueno, decías recién, acompañados. No, la verdad que los amigos, los compañeros están, ayer ver los rostros eran un nivel de impunidad y muy muy triste, muy dolorido, uh-huh. Por todo lo que había pasado, digamos, o sea, era muy desgarrador ver la cara de los jovencites, amigos de él, compañero de, uh-huh. de Joaquín, así que bueno, mucho mucho dolor. Susana, te hago una pregunta más, está vinculada, digamos, a en qué estado se encuentran los policías que dispararon, ¿no? Si sabemos cuáles son sus nombres, si se ha tomado algún tipo de acción con respecto de esas personas que dispararon. Sí, o sea, en los 5 efectivos que dispararon están hoy detenidos. Son cinco los policías detenidos. ¿Y son de ahí, cinco, del pueblo? ¿De Paso Viejo? Dos, sí, son de acá, del pueblo. De hecho, hay uno de ellos que es egresado del IPEA 306. Uh-huh. Más doloroso aún. Muy doloroso. Susana, desde acá, bueno, acompañamos con el dolor, con la tristeza, con la bronca que se repite y se potencia cada vez que nos matan un pibe, ¿no? Así que sí. Un abrazo para ustedes, un abrazo para la familia de Joaquín y, bueno, desde acá, desde Radio El Grito, acompañamos y repudiamos también este accionar policial. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Susana. Pasaba por allí la voz de Susana Rosales, ella es profesora en el IPEA 306, Instituto Provincial de Educación Agrotécnica, donde estudiaba Joaquín Paredes, joven de 15 años que fue ayer, en el día de ayer, asesinado por la policía en Paso Viejo, Cruz del Eje. Bueno, si le parece, Florencia, vamos a irnos con una musiquita. Acá ya tenemos presencias en el estudio. Está acá sentado al lado Nicolás Falcoff, que le voy a saludar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy buen día. Buen día. Bueno, ahí en breve nomás, el futuro en nuestras... Perdón, la columna musical. Ahí, cierto que hemos hecho un trocazo. Columna musical, ¿qué columna cosa? Musical, ¿qué cualquier lo cosa qué? Estoy ¿qué diciendo. ¿Qué lo que? La columna de filosofía de Nicolás, así que ya en minutitos nomás. Bien. Traje a Tonelec haciendo la espina. Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor, de amor. Yo te esperaba paciente limpiando la vereda y sacudía los santos a mi santa manera, quitándole polvareda de los días de espera por ti, por ti. Ay, del hombre que no ama suficiente para ser feliz. Una espina atragantada en la garganta es este dolor. ¿Quién te dijo que el que engaña tiene un para seguir el camino de los hombres valerosos que tienen honor, honor? Tormenta, fue tan larga la espera y se nublaron los cielos. Fue tan hondo mi grito de ver caer al vacío las promesas que hicimos ayer, ayer. Un caminito de flores y el olor a madera atesora mi recuerdo, los momentos más lindos. Pero a seguir el camino me dispuse tan pronto, volví de ti. Ay, del hombre que envenena el agua que después no ha de beber. Una espina atragantada en la garganta es este dolor. ¿Quién te dijo que el que engaña tiene un corazón para seguir el camino de los hombres valerosos que tienen todo? perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Solo creería en un Dios que sepa bailar. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Música y filosofía. ¿Qué lo que? Filosofía y música. ¿Qué lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué lo que? Las preguntas son infinitos brotes que crecen. Solo creería en un Dios que sepa bailar. Cuando la raíz es múltiple, todo es posible. ¿Qué lo que? Otro mundo es posible. Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Decía ahí, sonaba la apertura de esta columna quincenal que se llama ¿Qué lo que? A cargo de Nicolás Falcoff. Muy buen día, Nicolás. Te saludo nuevamente. Muy buen día. ¿Cómo están? No sé si se me escucha o no se me escucha. ¿Se me escucha? ¿Sí? Se te escucha muy bien. Bueno, mucho tiempo ha pasado desde la última vez que tu presencia acá en el estudio, sí, ¿no? Sí, sí. Una, pasaron cosas. Pasaron cosas. Justo caía el día de unas actividades que impidieron hacer el aire ese lunes, que era feriado además. Así que bueno, hace como un mes casi que no estamos en este momento, así que bueno, me tomé el tiempo de... Claro, imagino que tenía mucho tiempo para preparar. Mucho tiempo para preparar y bueno, para darle forma de alguna manera a este encuentro que se propone desde acá, desde Esqueje. Hacer algún tipo de entrada o de múltiple entrada a la filosofía, ¿no? A esta disciplina ancestral, a esta disciplina que siempre ha acompañado la historia de la humanidad, la historia de los pueblos, y que a veces parece medio críptica, a veces hay mucho estigma alrededor de la filosofía, y está bueno desde un medio comunitario acercar la filosofía, desentramarla, perderle el miedo y también usarla como excusa para indagar en algunos términos, en algunos conceptos que nos sirven para pensar el mundo, para pensarnos a nosotras, para pensar nuestra acción cotidiana, como todo modo filosófico, siempre hay detrás un modo ético, un modo de ser, de estar en el mundo, o algún tipo de imperativo de maneras de construir otra moda posibles. Así que a partir de ahí es que indagamos en un término para hablar hoy, para ahondar hoy, que tiene mucho que ver con este programa, que tiene que ver mucho con esta construcción también que venimos tratando de llevar a cabo desde este medio comunitario que es Radio El Grito. Bien, recordemos por ahí que en las intervenciones anteriores nos habías dado un paseo por la palabra minga, también estuvimos ahí viendo qué era la filosofía, y en este caso, si me permitís anunciarlo, vamos a estar hablando del rizoma. Vamos a estar hablando del rizoma. ¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es, Floripa Rizoma? Ahí se preguntan qué lo que es el rizoma, que suena a las artísticas también de esta de este programa, que tiene cierta relación con el esqueje. Tira raíz, ¿no? Es una raíz que tira brotecito, avanza como horizontal, ¿no? Y va tirando bracitos. Es una raíz bastante particular. Digamos, la etimología de rizoma tiene que ver con raíz, eso es cierto, pero es un tipo de touch, es una metáfora de la botánica, ¿no? Claro. Ahora vamos a entrar en la filosofía del rizoma, pero digo, la metáfora viene de la botánica, viene de la dendrología. No sé si saben lo que es la dendrología. Ni idea. ¿Qué lo que? Es parte de la botánica y es el estudio de las plantas arboladas, de los arbustos, de las lianas, de los árboles, ¿no? Dentro de la dendrología, justamente se habla, por ejemplo, de los rizomas, de ese tipo de raíz que, como dice bien Floripa, es horizontal. Ajá. Y eso, de alguna manera, se opone a otro modo de concebir la raíz, que es lo vertical. Es decir, la raíz arbórea, la raíz de un árbol, ahí va, implicaría el fundamento desde el cual esa planta o ese árbol crece hacia arriba. En el caso del rizoma estamos hablando de horizontalidad. Estamos hablando, ya me gusta esa palabra. Ya estamos entrando en tema, ¿no? Estamos hablando de un tipo de raíz muy particular, porque es una raíz múltiple. Pero no es que es una raíz múltiple a partir de una unidad de la que uno parte, ¿no? Como uno podría decir, bueno, dentro de una raíz tenemos un árbol que puede tener múltiples hojas. Ese es un modo de metaforizar el mundo también, de metaforizar el pensamiento, de metaforizar la acción, donde hay algo jerárquico, hay un basamento, hay un fundamento desde el cual se va construyendo una estructura. En esa estructura puede haber multiplicidades, pero en el caso de del rizoma, el rizoma es multiplicidades en sí mismas. Ajá. Desde cualquier lugar de la raíz se podría generar un brote nuevo. Desde cualquier lugar de la raíz se podría generar un brote nuevo. Como... ¿Qué se le vino a la cabeza? ¡Ay! Jengibre. El jengibre. ¿Está bien? El jengibre es un rizoma. Claro, muchos de los bulbos, muchos de los tubérculos. Ajá. Tienen que ver con esta lógica rizomática. Desde ahí, dos pensadores, grandes pensadores franceses del siglo XX, muy influyentes en una corriente de pensamiento de la filosofía contemporánea, se juntan, amigos ellos. Uno de ellos, filósofo, llamado Gilles Deleuze, filósofo francés, nacido en 1925, murió en 1995, se suicidó. Gilles Deleuze se tiró por la ventana. ¿A qué edad? ¿70 años? Más o menos, sí. Sí, era tuberculoso y tenía muchos problemas respiratorios y dijo, ya fue, me tiro. Qué parado. Sí. Mucha influencia, la de Deleuze, estoica, vitalista, sin embargo, ¿no? Nietzscheana, empirista, fueron sus formaciones. También escribió un libro sobre Hume, escribió un libro sobre Bergson, que fue uno de los filósofos vitalistas, y por supuesto una gran influencia de Spinoza. Pero Deleuze era un tipo muy particular, muy, muy ácido, muy crítico, sobre todo del capitalismo, ¿no? Se juntó con su amigo Pierre-Félix Guattari, terapeuta lacaniano, venía de la psicología, nació en 1930, murió en 1992, muy contemporáneos. Ajá. Ambos. Guattari murió unos años antes de que Deleuze se suicidara, pero bueno, compartieron muchísimo y compartieron varios libros escritos en conjunto. El término rizoma es el término que ellos acuñan en parte de una obra muy interesante que fue muy influyente, que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Ya el título también es bastante prometedor. Retoman algunos conceptos del psicoanálisis. De hecho, decíamos, Guattari era psicoanalista. Y esa obra, Capitalismo y Esquizofrenia, tiene dos volúmenes. Un volumen que se llama El Anti-Edipo, de 1972, y otro llamado Mil Mesetas, que escribieron 8 años después. Dentro de Mil Mesetas tenemos una hermosa introducción que habla específicamente, casi como un manifiesto, sobre el rizoma, sobre esta multiplicidad que intenta trascender cualquier dicotomía binaria, cualquier dicotomía jerárquico verticalista, ¿no? Uh-huh. Y desde ese lugar también pensando el capitalismo, pensando las organizaciones sociales, pensando los modos de ser y estar en el mundo. Los procesos de rebelión, también pienso en Chile, ahora que vos me estás nombrando todo esto, ¿no? También. Ahí vemos cómo en los procesos de rebelión se cumple esto del rizoma, porque el rizoma, si bien es una metáfora de la botánica, uno puede pensar en rizomas en una madriguera, por ejemplo, donde hay múltiples entradas, múltiples salidas, múltiples caminos. Incluso el ejemplo que dan Deleuze y Guattari es el de las ratas. Cuando están las ratas todas juntas, una encima de la otra, ahí hay un rizoma. En cualquier lugar de ese rizoma puede surgir un surco, no, qué miedo, una línea de fuga, una desterritorialización, ¿no? Y en el caso de las manifestaciones y los movimientos populares, se cumple esta teoría del rizoma, donde es justamente desde la horizontalidad de la masa, del pueblo unido, ¿no?, en pos de una causa en común, desde cualquier lugar puede surgir la rebelión. Uh-huh. Desde cualquier hecho. Pasa mucho que a veces un hecho en particular histórico, alguna cosa que pasa, alguna cosa que agita justamente al pueblo, genera a partir de ahí una rebelión. Y más allá del hecho histórico puntual, lo que fue es solamente algo que encendió la llama, digamos. Uh-huh. Pero de algo que ya estaba ahí en brasa, ¿no? Claro, traigo a Chile yo también porque, bueno, hoy vamos a estar hablando dentro de un rato también y me parece como muy conectado esto que estás nombrando del rizoma, ¿no? Para poder pensar, vos nombrabas recién el ejemplo que daban ellos de las ratas, ¿no? Un ejemplo metafórico. La manada, cualquier manada. Claro, y pienso en la rebelión que ellos mismas se nombraron, la rebelión de los cabros, ¿no? Uh-huh. Como esta idea también de que a partir de un disparador muy pequeño que fue saltar, bueno, muy pequeño, parecía muy pequeño, que era saltar los controles por los cuales ingresar al transporte público. Los molinetes. ¿No? Los molinetes, exactamente. Uh-huh. Se terminó dando una conexión rizomática entre millones de personas que se movilizaron para hoy estar cambiando la constitución, por ejemplo. Y lo interesante cuando las rebeliones son desde abajo, como dirían los zapatistas, desde abajo, ¿no? Es que no hay una organización jerárquica de los elementos. El rizoma es una raíz subterránea, también habla del abajo. Uh-huh. Organizándose desde el abajo, sin organización jerárquica. Cualquier elemento dice Guattari, dice Deleuze, puede afectar o incidir en cualquier otro. Desde cualquier punto se puede diversificar la raíz. Y es un poco también la lógica del esqueje. Desde cualquier lado, desde cualquier tallo, desde cualquier brote, se puede generar una nueva raíz, una nueva raigambre, un nuevo brote, ¿no? Desde algún lugar el esqueje tiene cierta relación con el rizoma, ¿no? Con esto de concebir la multiplicidad desde un lugar no jerárquico, desde un lugar puramente horizontal y desde el punto de vista de la epistemología, episteme en griego significa conocimiento y la epistemología es estudiar cómo se da el conocimiento, indagar en el modo de construir conocimiento, no hay, en este caso, desde el pensamiento rizomático, primeros principios desde los cuales se deriva el resto del conocimiento. A ver, ¿cómo sería eso? O sea, cuando decimos que no hay jerarquía entre los elementos, decimos que desde cualquier punto, en cualquier momento de la trama, puede surgir una línea de fuga que desterritorializa, ¿no? Todo el tiempo nosotros vamos territorializando, vamos tomando conceptos, vamos tomando ideas, vamos tomando modos de ser, de estar, y nos sentimos seguras ahí en eso, hasta que de repente hay una línea de fuga que nos lleva, nos desterritorializa y nos lleva a otro modo de pensar, a otra apertura. Por eso el pensamiento rizomático es un pensamiento que todo el tiempo abre, no cierra, deja la posibilidad de abrir, y por eso Guattari y Deleuze se inscriben en una corriente que fue denominada como antifundacionalismo. Ajá. No hay un fundamento primero, último, inmutable, inescrutable, ¿no? Que en el cual se base todo el resto, sino que todo el tiempo los cimientos pueden ir modificándose a partir de esta raíz horizontal que lo que hace es movilizar el territorio, uh-huh. moverlo. Por eso Guattari y Deleuze dicen, no siembren, orad en la tierra, permitan que se airee, agujerenla, dejen que las raíces vayan haciendo su trabajo desde las multiplicidades que son. Y tiene que ver también con mucho de lo que hablamos a veces del extractivismo, porque justamente el modo rizomático de concebir el bosque nativo, el monte nativo, la naturaleza en sí misma generando sus propias tramas, va totalmente en contra de lo que es el monocultivo, de lo que es el plantar plantas exóticas e incidir en el modo en el cual naturalmente se pueden generar rizomas. Justamente se concibe a las malas hierbas o a los yuyos como rizomáticos y se los trata de sacar porque tenemos uh-huh. que plantar tal cosa, entonces saquemos las malas hierbas, ¿no? Y justamente lo que se llama mal llamadas malas hierbas o los yuyos, generalmente se comportan desde un lugar rizomático, ¿no? Uh-huh. Qué loco. Pensaba también, ¿no?, en esto cuando nombrabas hace un ratito lo del punto de fuga, como que también lo que tiene de potencial es eso de que uno no sabe para dónde se va a disparar, ¿no? Porque un punto de fuga es eso. De acá salgo, pero no sé para dónde voy. Exactamente. Hay varios principios que rigen al rizoma y que nos pueden servir para pensar un montón de cosas. A ver. Por ejemplo, el principio de conexión y de heterogeneidad. Es decir, desde lo que decíamos, desde cualquier punto de la raíz, de esta raíz múltiple, puede ser conectado otro lugar y debe ser conectado a otro lugar. Es decir, es una línea, no es un punto, ¿no? No es que estamos hablando de puntos que crecen verticalmente, sino de líneas que se van interconectando de manera subterránea. Desde ese lugar, el pensamiento rizomático es un pensamiento nómade. Nómade en sí mismo. No se localiza, no se queda quieto, no se queda en un solo lugar al modo del pensamiento sedentario que se queda cómodo en sus uh-huh. principios y en sus fundamentos y desde ahí construye un mundo, sino que es inquieto, está todo el tiempo buscando otros modos, otro modo de horadar la tierra, de ir subterráneamente cual raíz, o como decía un amigo músico mexicano, cloacas comunicantes que se van intercomunicando debajo de las ciudades. No me gusta esa metáfora tanto, ¿no? ¿Qué pasa con las cloacas? Y bueno, es muy gráfico lo que usted estaba relatando, es muy gráfico. Es catológico. Sí. Pero no digo, es muy gráfico esto de la explicación, ¿no? Como que es muy gráfico para la gente que está al otro lado interpretar lo que estás diciendo, está bien. Sí, de hecho, igual más allá de la cloaca, también se puede pensar en... te hizo re mal. Me hizo mal. El hormiguero. En cloacas, pero, en los hormigueros. Sí, o las mismas cuencas hídricas también, ¿no? Digo, sí. El agua en su metáfora también de lugares por los cuales transita, esas conexiones múltiples subterráneas y también superficiales, o sea, como que en los momentos donde los ríos también salen a la superficie, o las aguas subterráneas salen a la superficie, y cómo están conectados, y permite pensar esta idea de rizoma acuática también. Exactamente, los ríos en conexión con los mares, ¿no? El agua tiene un comportamiento rizomático. El árbol siempre tiene algo de genealógico, ¿no? La crítica de Deleuze y de Guattari al árbol no tiene que ver con criticar al árbol, sino al modo de ser, estar, pensar y hacer arbóreo, que tiene que ver con un fundamento, una cosa verticalista, donde la multiplicidad nace de una unidad que la sostiene, ¿no? Eso es lo que están criticando ellos. Esa metáfora del árbol como un modo de localizar, de hacer algo fijo, inmutable e inmóvil. Desde ese lugar, el árbol tiene algo de genealógico. El árbol genealógico, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué implica la genealogía? Implica ir a buscar el origen, ir a buscar un origen único desde el cual nace todo lo demás. En este caso, se descentra esa genealogía. Ahí va. Porque la raíz es múltiple, porque no hay un solo origen, porque no podemos saber bien de dónde viene el origen. No hay un punto, hay una continua línea en expansión. Ahí también se habla de esta multiplicidad como sustantivo, la multiplicidad. No lo múltiple a partir de una unidad, ¿no? Las múltiples hojas en relación a un tronco, sino lo múltiple en sí mismo, lo múltiple como premisa. Todo es en plural, todo el tiempo, y puede dislocar cualquier modo. Incluso ellos dicen que también el rizoma trabaja y opera sobre modos de accionar humanos, como por ejemplo la sexualidad. Entonces ellos dicen, el rizoma para pensar la sexualidad y deslocalizar la sexualidad de la genitalidad, por ejemplo. Uh-huh. Empezar a pensar que la sexualidad puede nacer de cualquier punto, de cualquier lugar, desde un gesto, desde cualquier parte del cuerpo, más allá de lo que por ahí el patriarcado muchas veces impone como la sexualidad relacionada con determinado fundamento, determinado principio y determinado fin. Porque justamente otra de las características del rizoma es que no tiene ni principio ni final. Por eso lo múltiple, las multiplicidades rizomáticas, van más allá de esas multiplicidades, pseudo-multiplicidades que dicen Guattari y Deleuze, que tienen que ver con lo arbóreo, ¿no? Me caen bien estas dos personas. Sí, pero ¿es infinito el tema este de los rizomas por la Tierra, subterráneamente? ¿Es infinito para siempre? No tiene principio ni tiene final, va, lo cual de alguna manera nos lleva al infinito. Porque se me acaba de me rompa la cabeza tan temprano. Porque se me acabo de pensar en los árboles, ¿no? Crecen y en determinado momento empiezan a ramificar. Uh-huh. Los troncos de los árboles no ramifican desde abajo. Uh-huh. A determinada altura, ahí empiezan a ramificar. Me pregunto cuál es la explicación de eso. Adquiere determinada edad, me imagino, tiene que ver con eso, pero... Sí. ¿Por qué? ¿Vos decís por qué ramifica en un punto y no en otro? ¿Por qué ramifica cuando llega a determinada altura? Ah, bien. Y no salen y apenas brota, ya no empiezan a tirar ramas para todos lados, sino que tiene determinada edad y recién allá arriba ramifica. Ahí están no, las copas depende, de los depende de los árboles. Hay árboles que uno va viendo que tiene, ya apenas empieza a sacar el tronco, ya empiezan a tener otras ramas que van saliendo desde abajo. Voy a pensar. Y demás. Pero básicamente, más allá de, para no entrar en tecnicismos de botánica, dentro de esta metáfora filosófica del rizoma, lo que es importante, dentro de toda esta información, es entender que más allá de las líneas que van territorializando, organizando, que son necesarias, significando, lo que hay en este pensamiento, en este modo de ser, de estar en el mundo, es una premisa de desterritorialización. Todo el tiempo puede escaparse sin cesar. En cualquier momento pensamos que la tenemos clara y viene una línea de fuga que nos mueve el punto de encaje y nos genera otro modo, otro brote, otra raíz, otro modo de concebir el mundo. Hay una ruptura en cualquier parte de esa gran raíz rizomática que nos traza una línea de fuga. Y ahí también podemos pensar no solamente en cosas positivas, también en cosas negativas, ¿no? Y Deleuze y Guattari hablan del capitalismo y dicen, también pasa que rizomáticamente muchas veces resurgen microfascismos. Uh-huh. Parece que no, parece que ya superamos determinada cosa, parece que dijimos nunca más, y de repente en esa raigambre... Macri es presidente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otro caso de gatillo fácil. Por ejemplo, un montón de cosas que parece que deberían terminarse y sin embargo vuelven. Porque tienen que ver con una patología de la sociedad en sí. Y por eso, bueno, la gran crítica de Guattari y de Deleuze es hacia el capitalismo y hacia determinados conceptos del psicoanálisis que también tomó el capitalismo, ¿no? Para justificar determinados accionares. Así que bueno, esta antigenealogía, que podríamos denominar rizoma, que retoma la sabiduría de las plantas, también tiene una linda metáfora en relación a la diferencia entre hacer un mapa y hacer un calco. Ajá. Porque, por ejemplo, el rizoma, al no responder a ningún modelo estructural, es un mapa, ¿sí? Se puede mapear ese rizoma, pero está en continuo movimiento. Dice, uno puede calcar parte de ese mapa, pero ya se muere el mapa al calcarlo. El mapa tiene que estar vivo, el mapa va marcando una territorialidad que está en movimiento. El calco, sin embargo, fija. es una calcomanía que fija, ¿no? Entonces utiliza también esa interesante metáfora de estos dos filósofos, estos dos pensadores, para hablar de un mapa abierto que pueda ser conectado, desmontable, alterable. Uh-huh. Y es muy linda también esa metáfora para pensar el modo también de construcción social, el modo de organización social, el modo de revuelta popular también desde ese lugar, con una organización que es una organización que tiene líneas, pero que está viva y en continuo movimiento, no estratificada, ¿no? Uh-huh. O por ahí tener cuidado de no estratificarla como si fuera algo inmutable y no cuestionable. Ninguna. Pensaba mientras te escuchaba también cuando nombrabas lo de mapas y calcos, que creo que uno de los primeros acercamientos que tuve por Guattari fue cuando él planteaba la cartografía del deseo, ¿no? Uh-huh. Como también pensar esto en la micropolítica, la que nos lleva inmediatamente a pensar, bueno, a ver, existen pequeñas acciones de política que tienen que ver con toma de decisiones, con estos rizomas que van saliendo y que un poco van configurando ese mapa de lo posible, ¿no? Las cartografías de lo posible. De lo posible, y bueno, hablando de lo posible, de lo imposible, del deseo, el libro Antiedipo, hablan ellos de las máquinas deseantes y reconfiguran la cuestión del deseo, ¿no? Como los seres como máquinas deseantes y qué hacemos y cómo manejamos ese deseo. Y el mayo francés, ¿no? Del año 68, encuentra de alguna manera en Guattari, en Deleuze, a sus teóricos, ¿no? A esto de seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso es un pensamiento rizomático. Eso es un modo de abrir, de concebir otros modos, otros mundos posibles. Y justamente tiene que ver con esta crítica de Deleuze y Guattari al decir que el árbol, o la metáfora arbórea, dominó siempre la realidad occidental, el pensamiento occidental, que la botánica, la biología, la anatomía, la gnosiología, la ontología, la filosofía en sí misma, se basó en esta metáfora arbórea de fundamentos y que lo que hay que activar es un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de ser, un nuevo modo de estar que tenga al rizoma, a esa raíz múltiple en todas nosotras, como premisa fundamental. Tengo un mensaje acá, un mensaje de Luciana para vos, Nico, que dice, hola, genial todo lo que están hablando, pero la ausencia de origen y de genealogía también es una estrategia de dominación. Sí, pero no se trata, digamos, de negar los orígenes, uh-huh, sino de hablar de justamente orígenes múltiples. Pensémoslo en la música, cuando uno habla de un estilo musical. Cada estilo musical remite a alguna raíz, a algún origen, pero si uno lo piensa como ese único origen y todo lo que no vaya ahí no entra, está dejando de lado la pluralidad que habita en ese origen. El origen existe, pero es múltiple. Nosotros, nosotras, los argentinos, ¿qué origen tenemos? Empezamos a ahondar en nuestra genealogía y en nuestra identidad y nos vamos dando cuenta que la identidad es múltiple. Hay partes de luz, hay partes de sombra en esa identidad múltiple y no es que haya que negar el origen, sino que haya que concebirlo no como una raíz única, desde la cual es muy peligroso el pensamiento de la raíz única porque nos puede llevar al pensamiento, ¿no?, de raza pura, raza no pura, de dónde viene, ¿no? ¿No? Y entonces, bueno, hay que pensar que la raíz es múltiple, que nos vamos nutriendo continuamente. Y una cosita más, es importante que también otra de las metáforas interesantes que utilizan Guattari y Deleuze es la metáfora de la meseta. La meseta, porque el libro se llama Mil Mesetas, la segunda parte de Capitalismo y Esquizofrenia, se llama 8 años después. Mil Mesetas, y ellos decían que de alguna manera la meseta no está ni al principio ni al final y está en el medio. Dice, qué difícil es pensar en el medio, el camino del medio, ¿no? Hablar de una región que vibra en sí misma, que se desarrolla y que no está pensando en un principio y en un final, sino que está habitando el entre, que es otra categoría interesante filosófica, el estar entre y poder aguantarse eso de estar entre multiplicidades, entre identidades múltiples, entre múltiples raíces que nos van habitando y que van floreciendo unas a veces, otras en otro momento, y concebirnos nosotros como sujetos como un rizoma. Miramos. Bueno, pasaba acá Nicolás, con su columna de qué lo que es. Nico, muchas gracias. No me lo he hecho que me tiene que presentar la canción. Sí, no lo estoy echando todavía. Es que yo estaba sin auriculares, no solo les leía los labios. Trajiste un tema para compartirnos, para cerrar esta columna. Para cerrar, bueno, es múltiple e infinito, ¿no? Cada tema que traemos, así que siempre queda corto. Recuerden que pueden ahí escribir y hacer propuestas, comentarios, y de columna a columna podemos ir indagando. Pero bueno, a modo de eslogan, Guattari y Deleuze dicen, haced rizoma y no raíz. No plantéis, no sembréis, horadad la tierra. No seáis ni uno ni múltiple. Sed multiplicidades. Me gusta. Haced línea y no punto. Me gusta mucho, pero tengo una pregunta. Sí. ¿Qué es eso de orar? Oradar, agujerear, generar madrigueras, generar múltiples caminos como las hormiguitas, ya no hablemos de cloacas. Ahí va. Y si uno traza muchos puntos y las acelera, sí, se conforma una línea. Entonces la velocidad, dicen Guattari y Deleuze, transforma el punto en línea. Sed rápidos, rápidas, incluso sin moverse. Desde ese lugar nos animan a saltar los muros que habitan nuestras mentes, los muros que habitan nuestras existencias. Jump the Wall se llama la canción que traje, que en inglés significa salta el muro. Es una banda que suena acá, una de las cortinas que suelen utilizar en Esqueje es de esta banda que se llama Latirail, una banda contemporánea francesa, ya que estamos hablando de Deleuze y de Guattari, que en su último disco, disco número 13, que se llama Huellas en la nieve, ajá, justamente en este tema, que es uno de los pocos temas cantados, dicen, casi también a modo de eslogan, salta los muros que habitan en tu cabeza. Jump the Wall, Latirail, cerrando este encuentro filosófico de qué lo qué con Deleuze y Guattari y el rizoma como faro en medio de la tempestad. Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. Dos minutos nos separan de la hora 10 de este lunes de Esqueje. ¿Cuánta data que nos trajo el compañero Falcoff? Mucha, muchísima, muchísima. Al punto yo le quería recomendar un libro, después se lo voy a decir. ¿Pero cómo? ¿Tráigalo? No, no importa, todo bien. Ya está. Florencia. No, en serio, basta. Bueno, sí. 1557-6173 es el número de teléfono al cual se han comunicado para... En relación a esta columna que pasaba recién, decíamos recién de Nicolás, que todavía lo tengo sentado acá, así que voy a aprovechar para leerle los mensajes. Uno de ellos era de Daniel de Cañada, que decía: creo que siguiendo lo que nos comparte Nico, todo origen es multirelacional. Gracias por esta columna, Daniel es de La Cañada. Gracias, Daniel. Y también tenemos un mensaje de Seba de La Guadita que dice: gracias, Nico, estar siendo siempre. Es casi freiriana, de Pablo Freire, de Recuerdos de Educar Popular. Estar siendo, estar seguir siendo. Bueno, ¿cómo era la frase? Bien. Pero es muy importante igual eso, ¿no? Del presente, siendo, del ¿sí? presente. Mañana ni idea. La reivindicación del gerundio. Ahí tenés. ¿No? Estar con siendo genealogía, siempre. Como diría la compañera Luciana también, ¿no? Pero genealogía consciente de la multiplicidad, ¿no? Claro que sí. Qué intelectuales, bueno, en esta. Y gracias al Seba ahí, que mucho, me parece que es el que escribió, que es uno de los que pulsó para que hablemos del rizoma en esta columna. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Bueno, nos quedan un montón de cosas. No, mensajes no tengo más por acá. Bien. ¿Usted por ahí tiene algún mensaje? No, hemos mandado la lista de difusión porque tuvimos ahí una que la gente cuando técnicos. No hay sorteo, no, me viste cómo son. No, yo estoy renojada. Mañana vamos a estar sorteando. ¿Qué vamos a sortear? Yo solo le anticipo que vamos a estar sorteando un libro de acá de la editorial. No, todavía no el título, podemos buscar ahí algo vinculado al rizoma, capaz. Yo tengo un par de cosas para sortear, pero no, no sé cómo organizarlas. Bueno, a lo largo de la semana seguramente lo vamos a ir planteando. ¿Puedo ir adelantando? Porque me divierte un poco esta situación. ¿Sabes qué tenemos para sortear? A ver. Una sesión en Villa de las Rosas. Ajá. ¿Es un vale? Es un vale. Por una depilación. Me encanta. Depilación. Lo que quieras. Quiero preguntarle, ¿es de la despiladora, la mejor depiladora de acá detrás de la Sierra? La mejor depiladora, por supuesto. Que empieza con E y sigue con Estela. Sí. Doña sí, Estela. Sí. Qué sí. bien. Es un vale por una depilación. Para cualquier persona que quiera depilarse, participás. Pero no te voy a decir cuándo, tenés que estar atenta toda la semana. Bueno, Florencia, sí. Nos quedan un montón de cosas. Todavía nos queda una comunicación telefónica hacia el norte con Nono, con Francisco Chacheta, que es el cumpleaños. 422, ¿De Panchito? De Nono. 422 años cumple el pueblo de Nono. Y va a haber una serie de actividades, así que en breve nomás vamos a estar comunicándonos con él. Bien. Bueno, traje música. Espere, antes de la música, yo digo que no, todavía no sé qué es. Porque ando con frío, calor, me saco la campera, me la pongo de vuelta. Acá en el estudio también es como medio un microclima. Entonces, ¿me puede, por favor, pasar a la chica del clima? Sí, contarme un poco qué nos espera esta semana a nivel climático. ¿Cómo no? Acá la tenés. Muchas gracias. Ay, ay, ay, ay, ay, pero qué lindo lunes que tenemos hoy. Luego de la caudalosa caída de agua de la madrugada del domingo, donde todo quedó mojadito, resplandeciente, brillante, ¡aleluya! Hoy nos esperan 28 grados de máxima y decime si no es un amor de temperatura primaveral. La mínima, 11 grados. Ojo con esto, va a estar fresco. No nos confiemos. Pañuelito, un saquito, una campera. Y si estás en moto, doble pantalón. Para el martes, 32 grados de máxima. Subí un poquito la temperatura, pero la mínima, 14. Sigue fresco. No nos descuidemos. Agradezcamos siempre al universo por tan copiosa tormenta que nos despertó el domingo y sigamos disfrutando de este clima maravilloso del Valle de Tras la Sierra. Informó la chica del clima para Esqueje en la 88.5. ¡Ay, cómo me gustan estos días primaverales!

compañera Laura. Hola, compañera Debo, ¿cómo estás? muy bien, muy contenta también, muy contenta de escucharte y muy contenta de saber lo que está pasando en nuestro hermano pueblo chileno. Imagino que, bueno, por eso también la felicidad de estar desbordando, ¿verdad? No, totalmente, mira, me quedé hasta como a las 4 o 5 de la mañana viendo las noticias, estaba entre la computadora y el teléfono, porque no me quería perder de nada, de ningún tipo, así viendo toda la celebración, de verdad, o sea, es como que sentimos que nos levantamos, como decimos al buen chileno, con la marraqueta más calientita, que es como el criollito de ustedes, pero la marraqueta un tipo de pan de nosotros, entonces decimos, oh, hoy día la marraquetita está más calientita, pero no, muy contento, es como, yo ya ahora siento que ahora estoy decantando un poquito de lo que sucedió ayer, estoy muy contenta, con mucha alegría, pero también preocupada y con una gran responsabilidad, porque se nos vienen semanas y meses bastante, hay que estar bastante agitados y al proceso que se viene, con esta nueva constitución, porque no es una reforma constitucional, sino que es una constitución en hoja en blanco. Se va a redactar desde cero la Carta Magna. Bien. Con delegados que nosotros elegimos, porque no solamente ayer ganó el apruebo por una nueva constitución, sino que también ganó el órgano, que es la Convención Constitucional, que es la cual va a estar encargada de redactar esta constitución, delegados elegidos popularmente por nosotros en un plebiscito que si el contexto sanitario lo da, porque viste como que muchos planes no podía ser en el futuro, viste como que estamos viviendo casi aquí a una semana, se supone que la elección de esos delegados sería en abril del próximo año. Sí. El 11 de abril. Por ahí, para contextualizar, sí, ¿no? Presentarte bien, Laura Cabreras Mejilla, sí. Vos sos residente chilena, sí, en Córdoba desde hace muchos, muchos años, también estás ahí en el Séptimo Arte, este lugar, sí, de para todas las cinéfilas y no tanto, que puedes asistir, sí, a encontrar totalmente todo tipo de películas, y decidimos entablar esta comunicación telefónica con vos para que nos cuentes qué fue esto, ¿no? También votar por esta sí, aprobar a reformar la Constitución, este nuevo proceso que se inicia, sí, ahora en Chile, después de un año, recordemos también un año de cumplirse la marcha más grande de la historia de Chile. Ayer, desde cada rincón del país vecino, asistieron a los colegios electorales para decidir si se aprueba la convocatoria a una convención constituyente para, como decías vos bien, redactar una nueva constitución, que es una hoja en blanco, ¿no? Una constitución que ha sido dejada de lado, que ha sido, el pueblo chileno le dijo que no a esta constitución que venía de la época de Pinochet, con todos los resabios de la dictadura, y que al mismo tiempo ha también traído aparejado muchísimas revueltas sociales, ¿no? Recién al comienzo de este programa nombrábamos también todo lo que implicó el estallido social que lleva ya más de un año removiendo los cimientos del pinochetismo, que se ha cobrado, según cifras de organismos de derechos humanos, 36 muertes, 200 personas lesionadas en uno o los dos ojos, más de 10.000 detenidos, casi 300 agresiones sexuales. Entonces, es realmente para todas las que venimos acompañando desde lejos y cerca, ¿no? Desde que sentimos esta hermandad con esta lucha popular. Bueno, fue una gran felicidad ayer ver imágenes de Chile ahí rebosando en sus calles de personas celebrando este sí a la reforma de la Constitución. Sí, totalmente. Es totalmente todo lo que dices. Sí, es bastante fuerte, tiene una connotación. Yo creo que este es el segundo hecho político más importante en los últimos tiempos. El primero fue el 88, hace 32 años atrás, cuando se dijo el sí o el no, cuando se fue Pinochet, cuando los ciudadanos dijeron que no, que la dictadura llegaba hasta acá y se venía un proceso democrático, digo democrático entre comillas, me dieron las manitos como hago yo el tema de la entre comillas, porque de verdad, porque la figura de Pinochet jamás se fue, él siempre estuvo ahí, después de ser presidente pasó a seguir estando a cargo de la Fuerza Armada en Chile, y después de ahí pasó a ser senador designado gracias a la Constitución. Entonces, a mí hay mucha gente que me pregunta que por qué la Constitución, que por qué la Constitución, porque la Constitución es la columna vertebral de la desigualdad en Chile. Dejaron tan bien redactada la Constitución para que nunca más viniese un gobierno progresista a hacer cambios reales, los que necesitaba, o con un aspecto más de justicia social. Y sí, lamentablemente el contexto fue así, con una lucha que se viene viviendo hace aproximadamente, bueno, más de un año, más o menos. Ayer justo se cumplía un año de esta gran manifestación, sí, que convocó a más de un millón de chilenos, no solamente en Santiago, fue una manifestación que se hizo en todo Chile, o sea, toda la gente, vecino y de clases bastante transversales, que salieron a las calles a apoyar con una libertad es como ya no tenían miedo la gente, si eso es lo que sucede. Se perdió el miedo, y gracias a estos chicos, a los secundarios, que de verdad que ellos fueron los que tomaron la posta de todo esto, y de lo vienen haciendo hace mucho tiempo, bueno, no olvidemos la Revolución Pingüina. Después sí. No olvidemos que esa gente que hizo la Revolución Pingüina después estaba en la universidad y se hizo otra revolución. O sea, generalmente en las últimas décadas que hizo los estudiantes los que han tomado la posta de todos estos movimientos sociales. Y lamentablemente embarcado en este contexto también, que dentro de este estallido social, como se le llamó, también hay, y todavía lo sigue habiendo, mucha falta de los derechos humanos. También te acuerdo que hay gente que está desaparecida, que desde octubre que no aparece. O sea, en ese tono estamos. Inclusive en todos estos incendios intencionales que hubieron, porque la gran mayoría de los incendios en Chile, los de los metros, incluso se quemaron supermercados, hay ahí un... No se ha llegado bien a investigación, porque también hay gente de las Fuerzas Armadas involucrada y carabineros. O sea, ya hay muchos testigos, sí, diciendo que eran carabineros mismos. Entonces tiraban los cuerpos ahí, entonces decían, no, claro, murieron ahí calcinados, ¿me entendí? Entonces, sí, hace todo ese poquito contexto, nomás veíamos también, ¿no?, como, sí, un carabinero arrojaba a un joven, sí, de un puente. Un chico de 16 años. Y a veces nosotros siempre nos preguntamos a la distancia, ¿qué hubiera sido este estallido social sin las cámaras, sin los celulares? O sea, hubiera sido una carnicería, o sea, yo, ¿te imaginas si en el 70 hubieran existido los teléfonos celulares? Estaríamos contando otra historia. O sea, lo mismo está pasando lo que pasó en octubre, a la fecha. O sea, todo lo que sabemos gracias a las cámaras celulares y estos tipos, o sea, no hayan que hacer contra eso, ¿eh? No hayan que hacer contra eso. Inclusive se tuvo pensado semana atrás armar una ley en Chile que prohibía que las filmaciones de los celulares fueran tomadas como prueba ante la justicia. Sí. Laura, o sea, te quería preguntar también, sí, bueno, eso, ayer un poco conversábamos, pero que nos cuentes, sí, qué significó, siendo residente en Córdoba después de tantos años, ir a la embajada chilena a votar por esta reforma. Sí. ¿Qué implicó para vos? ¿Qué te movilizó, sí, también? Sí, total, es como muy emocionante. Nosotros, esta es la segunda vez que los extranjeros podemos votar afuera del país. La primera vez fue en 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, saca la ley del voto en el extranjero, también porque hace bastantes años muchos chilenos en el extranjero hicieron un trabajo hormiga para que nosotros podamos votar. Imagínate, éramos uno de los pocos países en el mundo que no teníamos derecho a voto, uh-huh, en el extranjero. O sea, estamos hablando de un país que se dice ser el más desarrollado de Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, no podíamos votar. Entonces, Michelle Bachelet da esta ley, y en 2017 la primera vez que votamos, de 1925, que no podíamos votar en el extranjero. Y bueno, y ¿qué sucedió? Que bueno, ayer en esta fiesta cívica lo pudimos hacer y fue bastante emocionante. Fue en el consulado chileno. También al principio tuvimos problemillas, estuvimos a punto de no votar, porque según el consulado no lo estaban dando las habilitaciones del COE. Entonces, al ver esta situación, incluso el consulado nos decía, llamen días antes de la elección y ya le vamos a tener la respuesta si pueden votar o no. Entonces, para nosotros decíamos, o sea, imagínate si el juez no hubieran dicho esta semana, ¿sabes que ustedes no pueden votar? Hubiéramos tenido solamente un día hábil como para accionar. Y bueno, y ahí de diferentes frentes empezamos a accionar. Sí. Yo aquí no quiero dejar fuera a la participación de algunas entidades acá que nos dieron una mano, que también ellos estuvieron muy presentes para ayudar a los hermanos bolivianos a poder votar el día domingo, anterior a este, porque ellos también tuvieron problemas para, sí, votar, que fue Marta de Hierro, de la UCIC, de la Unión de Colectividades de Migrantes de Córdoba. También tuvo una participación activa el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, que también nos dio una mano ahí en destrabar cosas legales, papeleos, que nosotros son las cosas invisibles que no vemos. Entonces, hubo también como toda una acción ahí para que nosotros pudiéramos votar. Sí. Bueno, desde acá, hasta que logramos, ¿no? Claramente celebramos eso. También compartíamos acá, sí, al comienzo, sonaba, sí, ahí esta canción tan, sí, tan fuerte, que se nos pone la piel de gallina, ¿no? Ver los, sí, videos de, sí, diciembre, sí, del año pasado, bueno, sí, desde octubre, nomás, como bien vos nombrabas, cuando arrancó la, la rebelión de los cabros allá por Chile. Sí, veíamos a Inti Illimani ahí cantando El pueblo unido jamás será vencido ante miles y miles y miles y miles de personas en la Plaza de la Dignidad en Chile. Fue histórico eso. Recordaba esto que conversábamos ayer, que me gustaría que lo compartas también, ¿no, Lau? Esto de, bueno, ¿qué implicó para vos y qué implica ahora a futuro, ¿no? Este proceso, este referéndum que tuvo un sí del 78% de la población chilena de reforma constitucional. ¿Qué implica para vos también en esto que me contabas de haber nacido o crecido también parte de tu infancia durante la dictadura? Sí, yo me acuerdo, sí, yo estuve aproximadamente, yo viví en dictadura hasta los 8 años, 8, 9 años, inclusive un poquitín más, porque cuando se llega la democracia, entre comillas, nuevamente, el 89, seguían pasando algunas cosas mal en el norte de Chile, porque el norte de Chile siempre tiene una raíz mucho más socialista y comunista que versus el centro o el sur chileno. Entonces, siempre allá como que se articulaban los militares y carabineros articulando de otra manera. Y este himno, porque es un himno, El pueblo unido jamás será vencido, yo te comentaba, ¿te acordás? Ayer te contaba un poco la historia. Aquí está, que casi que mi viejo, cuando colocaba este tema, había que colocarlo bajito, porque los vecinos no te podían escuchar. Porque tener este himno sonando en tu casa era casi que te apuntaban con el dedo, que ahí vive un comunista, y los vecinos te podían acusar, y bueno, y todas las consecuencias que conocemos de gente que la llevaban, después no volvió. O sea, había mucho miedo, mucho miedo. Entonces, volver a entonar este himno, subirle el volumen a la radio y sin miedo, de verdad fue hermoso. O sea, yo a mí también mucha gente dice, ¿por qué el pueblo unido jamás será vencido? Porque mucha gente también lo ve así. Lo ve así, qué lindo subirle a la radio y poder gritar a todo pulmón, el pueblo unido jamás será vencido. Entonces también tiene un dejo bastante simbólico y a todos nos emociona y nos emocionó cuando Inti Illimani cantó este himno ante esa multitud de gente ahí en Santiago, en la Plaza de Dignidad, y fue hermoso. O sea, entonces por eso también nos emociona. Y bueno, y lo que se nos viene adelante, lo que digo yo, o sea, lo que hablamos también con muchos amigos la noche, una alegría que también tiene un dejo ahí de preocupación también, y estar muy atentos porque se nos viene un proceso bastante complejo. Claro, recordemos bastante que Sebastián complejo. Piñera sigue de presidente, ¿no? Sí, sí, y bueno, y todos me preguntan, ¿por qué diablo todavía sigue Sebastián Piñera? Gracias a la Constitución también. Entonces, porque claro, porque es un sistema bastante presidencialista, no el de ustedes, no es como acá en Argentina, que el Congreso tiene más o menos atribuciones y si pudiera sacar, lo sacan. Chile no, es un sistema presidencialista donde mucho poder radica en una sola figura, que en este caso el presidente. Entonces te colocan mil trabas cuando hay acciones o movimientos para sacar un presidente. Bien. Es eso, entonces dime. No, pero continúa, te iba a agradecer muchísimo la comunicación, pero por favor terminar ahí la idea que tenías. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahora se viene este proceso constituyente. El próximo 11 de abril se eligen los delegados. Vamos a ver, también depende, viste, que no podía hacer muchos planes de acá una semana con todo el contexto sanitario. Y bueno, y se supone que ahora se viene la presentación de estos delegados. Hay bastantes ya que están figurando en Chile, desde abogados. Hay muchos abogados constitucionalistas, que eso me parece bastante bueno. Hay mucha gente joven que quiere ser delegado, pero bueno, vamos a ver qué se viene. Son 155 los delegados que se tienen que elegir, y va a tener esta constitución tiene algo bastante hermoso, que es la primera constitución a nivel mundial que se va a redactar bajo la cuota de paridad. Tiene que haber 50% mujeres y 50% hombres, que fue otra cosa que logramos. No logramos todavía aún tener el tema del cupo de los pueblos originarios, pero ya están apareciendo bastantes delegados que quieren redactar esta constitución, que son de los pueblos originarios, y hay que estar encima de ellos. Porque lo malo de este acuerdo, el famoso acuerdo por la paz, en la cual también se alberga este plebiscito que tuvimos ayer, fue que los delegados sí o sí casi tienen que ir por partidos políticos, que es lo que la gente no quería. Que fueron como las cosas que tuvieron que ceder, porque hubieron cosas que tuvieron que ceder. No te voy a negar que había mucha gente que no estaba muy de acuerdo con ese plebiscito de ayer. Porque claro, decían que es cierto que se llega a un acuerdo en todo este marco de la paz que le llamó Sebastián Piñera y que le llamó Vamos Chile Vamos, que son los como que el grupo que congrega a la derecha, y ahí los partidos de centro izquierda tuvieron que ceder un poco como para llegar a este acuerdo de plebiscito, cosa que bueno, es lo que también queríamos, pero

Inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Eso es presa. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Y 28 de este 26 de octubre, en esta mañana, es que Giana acá, donde tenemos ahora la presencia de Alejandro Arriaga, aquí a mi lado, haciendo este espacio que se llama El Futuro en Nuestras Espaldas. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás contento? Te veo, estoy, te veo contento. Exultante. Exultante sería la palabra. Creo que no solamente por lo del crecimiento de los ríos que hubo, poblaron de agua todos esos cauces que estaban medio secos, medio verdosos, es un buen que se nos pone de buen humor también, ¿no? Pero no solo por eso. No. ¿Querés contar vos por qué estás tan contento? Estoy tan contento porque... ¿Porque estoy yo? También. Y además verlas trabajar, escuchar el programa, me emociona mucho ser parte de esto. Primero que nada, eso me pone muy contento. Pero estoy profundamente enamorado por lo que empezó a pasar en Chile hace un año y lo que pasó ayer en Chile... La verdad es que me tocó muy profundamente porque tiene mucho que ver con el tema que me mueve a mí, con la pasión esta que tengo por las palabras. No sé, tengo tantas hipótesis sobre lo que ha pasado que en realidad después de escuchar ¿A Laura? Me da un poco de escozor meterme y hablar yo de tanta distancia, pero no sé... Tenía preparado 1000 temas y sé que no iba a poder hablar de otra cosa que no sea de Chile. Así que traje esas hipótesis y se las quiero compartir. Bueno, a ver, paréntesis. ¿Estos son hipótesis que vos has pensado a lo largo de este año desde el estallido social fuerte? Sí, o sea, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Vieron que en un par de columnas yo vine y les hablé de un programa que me estaba volando la cabeza que se llamaba La Belleza de Pensar. Que era un programa chileno que entrevistaba a intelectuales chilenos, pero no solo intelectuales, sino como de todo el arco de la cultura. Uh-huh. Entonces ya vengo maquinando montones de ideas y de procesos alrededor de lo que también está pasando actualmente, ¿no? Y veo, no puedo hablar de este tema porque me resulta muy impactante la importancia de la palabra en esta lucha, la importancia de los grafitis en esta lucha, la importancia de la poesía en esta lucha, ¿no? Mucha poesía. De lo simbólico. Tenía. Muchísima. De por sí, históricamente, Chile es un epicentro de la poesía súper, súper importante. Y esto lo que hace es también marcar que hay una conexión y que hay... Estaba escuchando el programa recién y cuando hablaban del rizoma y esta cuestión entre el rizoma y la semilla, ¿no? Y lo fundacional versus lo horizontal. Y digo, qué interesante también ese aporte que hizo una oyente que en un punto dijo, bueno, pero también está. Y uh-huh. Ahí el compañero también dijo, sí, obviamente, lógicamente. Y lo de Chile me parece como un claro ejemplo de que hay historia, de que hay quienes vienen luchando por la emancipación de ese pueblo oprimido desde hace muchos años, y hoy hay quienes convierten eso en múltiples crecimientos, ¿no? Uh-huh. Y también múltiples desafíos a futuro. Sí, pensaba cuando, y retomando esto de las hipótesis que viniste a convidarnos también, ¿no? La primera hipótesis que nosotros también largamos fue la frase que encabezó gran parte de las luchas, que estuvo ahí como rizomáticamente surgiendo en cada molinete que cruzaban los estudiantes y que era, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? No es una cuestión de que estamos solamente luchando por el cospel, sino que son 30 años que nos pesan en nuestra historia, en nuestra genealogía de neoliberalismo, de dictadura, de desigualdad, de injusticia, ¿no? Es muy profundo, es muy significante. Hay un editor chileno que se llama Carlos Pérez, que es amigo. Yo viajé a Chile y me contacté con él. Y está trabajando en un gran poema donde está juntando todas las frases que surgieron a raíz de este, de esta insurrección, y me parece como que va a ser más importante que el poema, no sé cómo se llama, Estadía en la Tierra de Neruda. Es una cosa muy potente lo que pasó, ¿no? Hay un poema colectivo. Sí, hay un graffiti que estuvo en casi todas las ciudades grandes de Chile, que es no es tibieza, es capitalismo, uh-huh. ¿no? Y que dice lo mismo que esto de lo, no son 30 pesos, son 30 años. Son muy intensas esas frases, y además es muy emocionante que sean anónimas también, ¿no? Que nadie se lleve, uh-huh. que se arroje esa hermosura que tiene el pueblo entero, ¿no? Me resulta súper, súper, súper, que no puedo hablar de otra cosa en un punto, ¿no? Sería como muy hipócrita si traigo otro tema, cuando eso es para mí como súper importante, lo que acaba de pasar, lo que viene pasando. Y recién escuchaba a la compañera también otra frase terrible: el pueblo unido jamás será vencido. Me emociono solo de decirlo, pero... esta cuestión también súper, súper feminista, la disputa, desde el principio. Como sí. Lo que traigo hoy también para compartir es a Camila Moreno, que para mí Camila Moreno yo la conocí en el 2008 en Córdoba tocando con su guitarrita y sí. Me voló la cabeza. Y desde ese momento no paré de seguir lo que hace y soy una persona que... valoro muchísimo esos ovarios de transformar la historia y transformar la tradición en un mañana, en algo nuevo, en algo fresco. Y Camila Moreno lo está haciendo con una profundidad y con una intensidad tan potente que traje dos cosas para presentarles a Camila Moreno, que es ajá. Un discurso que ella da en la primera movilización. Que está con su bebé. Con su bebé, sí. Que es un discurso que te pone la piel de gallina. Te pone la piel de gallina. Se escucha para el orto, hay que decirlo. Pero no es lo que importa, o sea, había un montón de personas escuchándola, es súper emocionante lo que dice, me parece súper genuino, salido de las vísceras, súper emocionante, eso traigo para compartirles. Y después un tema de ella que bueno, que entronca con el feminismo también y esta lucha, que es súper importante marcar, que tiene una fuerte importancia. Y... ¿querés que escuchemos primero? No, eso, ¿te parece? Eso, después me despido con los dos audios, dale, ¿les parece? Me parece. Pero además de Camila Moreno, quiero hablar de una poeta mucho más grande y que sufrió la dictadura de Pinochet y que a pesar de eso sigue siendo hoy una de las poetas más reconocidas de Chile, que es Elvira Hernández. Uh-huh. Elvira Hernández escribió en los 70 un poema que la hizo famosa, que habla sobre la bandera de Chile. Y fíjense la imagen, ¿no? Termina diciendo, el poema es larguísimo, es todo el libro, es un solo poema. El poema termina diciendo que la bandera de Chile era una mordaza. Y ahora, en el presente, le robé un par de poemas que se los quiero compartir. Y hay un poema que dice, no todo lo que vuela, se llama el poema. Y dice, no todo lo que vuela es pájaro. A veces lo que piensas alcanza una pequeña altura. Y se me vino esta idea que vengo compartiendo, que es la posibilidad de transformar los signos en realidad, ¿no? Que es el paso para mí más importante después de tener buenas ideas, es poder transformarlas, poder llevarlas a la práctica, a la vida. Y... es súper emocionante también ver cómo la poesía va encontrando cuál rizoma las maneras de influir en la sociedad y de darle mucha belleza, ¿no? Porque también rescato eso, es como... es una lucha que está atravesada por lo estético, uh-huh. profundamente, y que yo creo que por eso también tiene tanta importancia y tanta llegada y tanto contagio. Qué sé yo, la otra vez cuando fue el día de la memoria, se llama ahora. De la identidad. El día de la identidad. Sí. Me crucé con la Ailén y la compañera de acá, compañera de ustedes, me crucé con la Ailén y fue re lindo porque me dice, che, hoy es lunes, el día de la memoria. No, y ella me dice, no, pero hoy se conmemora, o sea, un año de lo que fue la insurrección en Chile. Y me pareció súper interesante que entre nosotros, los que estamos apostando a lo colectivo, tengamos noción de estas cosas, ¿no? Como efemérides súper, súper concretas, cercanas, que nos interpelan. Yo creo que a partir de esto que está pasando en Chile, Argentina, se tiene que replantear también la profundidad de las luchas que está dando, cómo la está dando. Sí. Es súper interesante lo que está pasando y súper emocionante. Por eso ando exultante, que fue mi definición emocional de la cuestión. Y después está Raúl Zurita, que yo les conté que... Has hablado de Raúl Zurita. Sí, Raúl Zurita, cuando lo meten preso, la dictadura, le queman la cara. O sea, atravesó momentos muy duros y hoy está siendo reconocido como poeta a nivel mundial. Ganó un premio súper importante. Y la poesía de Raúl Zurita es una poesía rara que la mezcla con la matemática, con la lógica, con lo duro, pero al mismo tiempo es como que tiene una sutileza muy, muy, muy interesante para dar cuenta de esa fibra emocional del pueblo chileno, que es un pueblo súper oprimido, ¿no? Oprimido uh-huh. por esta falacia del consumo. ¿Hasta cuántos argentinos no se han ido a Chile a comprar esa falacia del consumo, ¿no? Sí, una tele. Una tele, lo que sea, ¿no? El iPhone nuevo. Yo estuve, me hiciste acordar, como también, ¿no? En estos recorridos que uno ha hecho por distintos lados y cuando llegué a Chile también, por ahí uno tiene la suerte o el caminito, de hecho, de encontrarse con gente que también está pensando en lo colectivo, ¿no? Y en esto también de pensar cuán fuerte han sido las opresiones que ha habido el pueblo chileno y cómo hacer de este mundo, ese mundo un poco algo más bello. Recordaba que una escena en Valparaíso, que estábamos con unas compañeras ahí en una actividad feminista también, como preguntándonos cosas y todo, y empezamos a sentir olor a gas lacrimógeno, ¿no? Que venía de la calle y fue como, che, ¿qué es esto? Ah, no, nos dije, me acuerdo que me dijo una... Esto es normal, es así, ¿no? Como también pensaba, o sea, están tan acostumbrados al olor a gas lacrimógeno que simplemente la observación era, che, ahora me parece que le deben estar poniendo un poco más de pimienta porque está un poco más fuerte, ¿no? Sí, yo estornudé. Yo era como que no podía respirar. Y en eso pensaba que es fuerte también para el pueblo chileno después de tanto tiempo de convivir con niveles muy altos de represión, hoy poder estar teniendo este despliegue tan bello desde lo más simbólico, que es ponerle a la plaza principal de Santiago, Plaza de la Dignidad, hasta esto, ver en contexto de pandemia a cientos de miles de personas ahí sí, la, riendo también, ¿no? La disputa todavía está y quienes oprimen al pueblo chileno todavía están en pie y están súper poderosos, digamos. Pero sí, es de rescatar también las cosas positivas porque son las que dan la energía para poder seguir luchando, ¿no? Uh-huh. Y en un punto, creo que esto que contás vos de Valparaíso, yo también conocí Valparaíso, me di cuenta de lo que significaba culturalmente ese lugar, como todas esas casas ahí tomadas, un montón de gente activando uh-huh. otra realidad en el presente, ¿viste? Un poco contrastaba esa imagen que tuve, contrastaba con la idea que tenemos nosotros de Chile como un poco anquilosada en los referentes de los 70, ¿no? En Violeta Parra, en Víctor Jara, que son súper, súper rescatables, pero también un poco como que nos impiden un toque llegar a los que están procesando, a los que están haciendo, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, se me ocurre Chino. Y hay gente muy grosa, muy joven. Lo vimos juntos, ¿te acuerdas? Sí, lo fuimos a ver juntos. Y no sé, viste, me interesa mucho esta cuestión de la poesía, no solamente por la belleza, sino por la energía revolucionaria que porta. En un punto... Yo creo que en Chile se puede ver claramente lo que significa también el poder de la palabra, ¿no? Y es súper interesante. Y me pone exultante, me dan ganas de que nos organicemos más fuertes. Me has contagiado, ¿la exultación sería? La exultación. Estoy exultada, yo también. Ale, si te parece, vamos a compartir esto que trajiste. Dale, me despido con un poemita, si me dejas. Por favor. Otro poemita que traje de Elvira Hernández que... En una gota de agua se llama. En una gota de agua los pájaros se sacían, se refrescan, se miran. Debemos transformarnos, se dicen. Alguna vez fuimos dinosaurios. Gracias por invitarme a participar. Gracias de este a vos. Queje. Gracias por venir. Tenemos acá en el escenario a Camila Moreno. Gracias. Lo importante no somos nosotros, son ustedes, son el pueblo, son la gente que está unida, la gente que es valiente. Estoy con una profunda admiración, con un profundo orgullo por lo organizado que hemos sido, por lo generoso que hemos sido, por lo valiente que hemos sido. Gracias a los estudiantes, gracias a la gente mayor que se ha atrevido a apoyar esta causa. Y tenemos que seguir porque van a vendernos que está la cagada, van a decirnos que van a cerrar los supermercados, van a decirnos que van a cerrar las farmacias, va a haber desabastecimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes del golpe. Y no podemos permitirlo, no podemos permitirlo, no de nuevo, no de nuevo. Este fuego para poder amarte. este fuego para poder amarte. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte. Natural. Esqueje. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Brotando hasta las 11 de la mañana. Y 50 de esta mañana es que llena de 26 de octubre y yo le quiero llevar a pasear para Nonos allá. Vamos. Allá que está nuestro compañero, hermano Francisco Chacheta. ¿Cómo le va? Sé que está sosteniendo un mural que lo encuentro justo con las manos en la masa de una actividad colectiva. ¿Puede ser? Gracias, Demo. No, lo acabo de largar, por suerte no se rompió nada. Menos mal. No se cayó al suelo. Sí, ahí está Javier Castellano acá de la el área de cultura de la Muni, está Villa Segura, que es el que el vecino de Nono, que viene hace varios años ya con este proyecto de poesía mural. Sí. Se vienen instalando murales en diferentes lugares, de fachadas de viviendas y, bueno, en distintos lugares acá del casco histórico de Nono. Hace un calorón bárbaro, estaba a la espalda, me estaba pegando el sol, y bueno, ahí los veo que el mural lo tienen todo torcido. Bueno, son tres que están tratando de... Es bellísima. Pero espere, cuénteme, un mural, que, o sea, ¿cómo? Porque yo hasta donde cosé, mural, los murales se pintan en la pared o se ponen con estos son murales, es un proyecto que se llama Poesía Mural, y lo que se viene instalando en Nono son murales de cerámica, que son como cerámicos, los cerámicos del baño, por ejemplo, así. Sobre esos cerámicos que se cocinan al horno, son de cerámica, por supuesto, los hace acá el vecino de Villa Segura. Sobre eso después se pinta con esmaltes, creo yo, la verdad. Ajá. Que no tengo mucha idea de la parte más así técnica de cómo se produce, y después se vuelve a cocinar y quedan como si fuesen pintados. Ah, yo ahora que usted me nombra, he visto algunos, sí. Ah, muy bueno, bonitos. Sí, es más, sí, acá está Mariel Castelo. Sí. Bueno, ella es quien pintó estos... Este mural pintó, digo bien, si querés te paso con ella que te va a explicar la parte técnica mejor que lo que te puedo contar. Bueno, yo, sí, digo. Antes Pancho, dale, como contextualizar, sí, a la audiencia, que la, claro, comunicación telefónica es en el marco de los más de 422 años del pueblo e identidad, sí, de Ñuñu, Laxa Ñuñu o Nono, como se le da, que ese es, de hecho, el hashtag, mire qué moderna que estoy, ¿no? Sí. De... Bueno, le digo, hoy por ejemplo el edificio La Muni está cerrado, ¿sí?, porque es Día del Pueblo, desde, uh-huh, hace dos o tres años que se estableció 26 de octubre como una fecha que hay un registro aproximada de unos documentos muy antiguos de que ya existía este pueblo de antes, por eso dicen más de 422, claro, años. Aparentemente es el primer documento que nombra la localidad. Y de ahí se estableció esta fecha, 26 de octubre, que desde hace, ya te digo, 12 o 13 años atrás, se vienen haciendo actividades cada año a partir de esta fecha. Ahora creo que hasta el 10 de noviembre va a haber todos los días algún tipo de actividad en el marco esto de que no se puede reunir mucha gente y demás. Creo que hubo un izamiento de la bandera en la Plaza del Pueblo, que tuvo el intendente hace un rato, yo no estuve por ahí. Me llegué acá a Locatus y justo en la puerta de esta casa, que tiene, es una de las casas antiguas del pueblo, tiene más de 130 años los muros, sí, se está colocando en este momento ese mural. Y acá, como te decía, está Mariel, trabajó en la realización de este mural, que es muy, muy bonito, es un homenaje a hilanderas y hilanderos del Valle de Tras la Sierra. Bueno, que te cuente un poquito. Dale, pásame con Mariel. Te la paso, te paso, dale, con Débora. Hola, Mariel, ¿cómo estás? Hola, buen día. Te saluda tal? Débora desde acá, desde Esqueje, desde Radio El Grito, desde Los Hornillos emitiendo. Bueno, ahí... ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Ahí Pancho nos comentó un poco que vos sos un poco la ideadora de este mural que se está haciendo ahí a metros nomás de la plaza principal de Nono. Sí, en realidad sí, mi fuerte, digamos, en la pintura es el retrato. Entonces, bueno, desde hace años estoy haciéndole homenajes a los abuelitos de acá de la zona de Tras la Sierra y bueno, me convocaron para hacer este mural con respecto a esto de la poesía mural. Sí. Y bueno, hacerle homenaje a los abuelos hilanderos, que me pareció re lindo y me llena de orgullo poder hacerlo, ¿no? Me encanta. Qué bueno, sí. De hecho, bueno, Nono tiene una gran... historia, ¿no? De tejenderas de ahí de la zona, muchas mujeres, no solamente ceramistas y tejenderas. Claro, claro, exactamente, sí. Mi trabajo específicamente fue hacer los retratos de Inés Amaya y de Marcos Domínguez en homenaje a ellos, que vendría a ser un abuelo hilandero que falleció hace poquito, que es de ahí de Champaquí, y una abuela hilandera que aún está con vida, que me parece hermoso que le puedan hacer homenajes en vida a estos abuelos tan sabios, ¿no? Qué bonito. Bueno, y también sabemos que esto es en el marco de un pueblo que tiene una historia también de muy vinculada a las artes. Hace un ratito nomás acá en el programa hablábamos mucho, bueno, con otro compañero que viene a hacer un espacio acá de la importancia de la poesía, de la palabra. Y Nono tiene algo muy fuerte con eso también, ¿no? Como no sí, sí, exacto. Dan lugar culturalmente a todos los artistas, incluso... yo participo hace varios años también del encuentro de pintores acá de Nono y bueno, no solo hay encuentro de pintores, hay de escultores y hay otras artes y artesanías que se valoran en esos encuentros. Mariel, tengo una preguntita más también. Si para aquellos que quieren darse una vuelta por Nono y recorrer esta poesía mural que hay en el pueblo, ¿cómo puede hacer? ¿Hay algún trayecto que vos recomiendes hacer? ¿Hay algunas cuadras específicas? Sí, en realidad sí hay un trayecto. El tema es que como yo no vivo acá en Nono, no te podría decir bien el trayecto de circulación. Yo vivo en San Lorenzo, en realidad. Ajá. Me invitaron desde allá, pero sí, quizás hablando con alguien que viva acá te puede hacer todo el recorrido, que hay un recorrido para... Porque hay también un barrio que es casi todo de esculturas, que es muy bonito recorrerlo también. Bien, bueno, nuestra historia en la posibilidad de eso, de recorridos por el territorio de Nono también. En el aniversario de los 400, más de 422 años. Mariel, te agradecemos mucho ahí tu palabra. Bueno. No sé si por ahí querés contar un poco de las actividades que se vienen, si estás un poco al tanto también de estas actividades que va a haber durante la semana, o si Pancho ahí quiere compartirlas. Te paso con él, que él está más al tanto de todo eso. Dale. Muchas gracias. Gracias a vos por sonar acá en el aire de Esqueje. Buen día. Buen día que tengas. Hola. Pancho, bueno, ahí le decía... Justo salí de nuevo. No, otra vez. Ya está colocado el mural, pero casi se cae, pero bueno, se quedó. Es muy muy bonito. Mariel es la chica que hizo la pintura, sí. Se dedica a los retratos, esa parte. Y acá, ayudando, dando una mano, está Javier Catellano, y está también, por acá, creo, que es Carlos Chávez Murúa, que es un poeta acá no, y está la poesía que se llama Las Hilanderas, que también está ahí escrita en el mural. Pero está teniendo el mural en este momento. ¿Este hombre es el que escribió la poesía? ¿Quién? Bien. Todo esto es en vivo, ¿no? ¿Podemos charlar un segundo para la radio? Bueno, te paso, Débora, con... Sí. El poeta Juan Carlos Chávez Murúa. Bien. Acá te lo paso. Hola, Juan Carlos Chávez Murúa. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Acá Débora lo saluda desde Radio El Grito, desde Los Hornillos. Un placer ahí escuchar su voz, que Pancho anticipaba es de uno de los poetas de ahí del pueblo. Exacto, yo soy el más viejo poeta del pueblo. El más viejo poeta del pueblo. ¿Cómo se siente ser el más viejo poeta del pueblo? Es que aquí nadie escribía cuando yo empecé a escribir, aquí en el pueblo. No, a mí no me consta que hubiera nadie que... Claro, pagamos la orillada que nos pegaron, porque escribir en el pueblo es que es signo de que uno está completamente loco. Claro, uno puede pensar también que el pueblo está completamente loco, pero bueno. En fin. ¿Lo han tildado de loco muchas veces usted? Sí, poeta y loco, sí, es inseparable. Es siempre inseparable. Bueno, pero también decíamos eso, ¿no? Como, no, qué bonita historia de poesía y de artes tiene. Cuénteme un poco en esto de que es el poeta más viejo, que usted se nombra como el poeta más viejo, ¿no? De los que primero empezaron a escribir. ¿Qué ha sido atravesar gran parte de la historia de Nono en este lugar desde lo artístico? Sí. ¿Cómo ha sido todos estos años, digamos, de ser poeta en Nono? ¿Ha visto muchas transformaciones en el pueblo? Sí, lo que pasa es que yo en el año 76, por cuestiones que no vienen al caso, pero que cualquiera puede entender, yo tuve que emigrar y me fui a Europa y estaba ahí 40 años y he vuelto hace 4 o 5 años al pueblo. Ajá. Ah, sí, pero mis padres son de aquí, de la sierra, de los Algarrobos, mi madre, mis abuelos, y todos somos de aquí, de la tierra, a los que nos insultaban llamándonos chuncanos. Quiero que sepa usted que chuncano es un insulto para nosotros. ¿Chuncano es un insulto? Para nosotros sí. Uh-huh. Aquí la gente que venía de afuera nos llamaban chuncano. Entonces a nosotros no nos gustaba y no nos gusta ni nos va a gustar nunca. Lo terminaron imponiendo, pero bueno. Como a los españoles que son de Andalucía, y les va muy bien que les digan andaluces, pero se les dicen gallegos y claro. Nosotros gallegos nada que ver. Como claro. El porteño pero también. No es un insulto en ese caso, pero en este caso sí, es el chuncano es despectivo. Claro, chuncano es despectivo. Bueno, es bueno saberlo también porque es como que circula a veces, ¿no? Y algunos también lo han tomado como una apropiación de la identidad, el nombrarse como chuncano. Claro, aquí en el Valle las voces dominantes no son la gente, no somos de aquí. Los de aquí nos dan poquita pelota, así dicho, duro y claro. Entonces, la gente de aquí nos parece que estos son los valles del cura Brochero, y aquí nos impusieron que estos son los valles detrás de la sierra, y estos son los valles del cura Brochero. Entonces, porque aquí el gran civilizador, el hombre que más trabajó por estos valles, más trabajó contra la barbarie, o sea, el gran civilizador aquí es el cura Brochero. Entonces, estos valles tienen que ya llevar ese nombre. Lo que yo lo digo, pero la gente dice, bueno, que como yo estoy loco, que da igual. Pero es la gran verdad, algún sí. Bueno. Después sí, mucho el cura Brochero para aquí y para allá, pero por ejemplo, eso que es una cosa sencilla y elemental, pues no se lleva a cabo. Yo en mi escrito pongo valles y cura Brochero, ¿no? Y cuando escribo, y a la gente le dice que no, es más bonito tras la sierra, a mí me da igual, porque yo sé que tras la sierra es la ciudad de Córdoba, para mí tras la sierra está allá. Entonces ellos nos ven a nosotros tras la sierra y saben que esta cosa, cuando hay un cordón montañoso por medio, los chilenos nos llaman a nosotros trasandinos. Claro. Y en Europa los que están del otro lado de los Alpes le llaman trasalpinos a los otros y los otros de allá para aquí. Entonces pues hay que buscar un nombre más definitivo. Claro, ¿no? Tras la sierra son ustedes, dice usted, como una cosa de... Claro, exactamente, Córdoba está tras la sierra. Igual sabe que pensaba. Sí. Yo estoy frente a la sierra, estoy frente a un altar aquí, no estoy detrás de nada. Valle frente a la sierra. A mí me gusta más Valle frente a la sierra que Valle del cura Brochero, porque el tema es que el cura Brochero tiene una cosa ahí muy religiosa, ¿vio? Entonces como que sería también medio difícil. Claro, pero usted no atendió lo que yo le dije. El gran civilizador, ¿quién hizo aquí tomas? ¿Quién hizo aquí, quién enseñó el cultivo? ¿Quién hizo escuelas? ¿Quién enseñó a la gente a construir? Fue el cura Brochero. El cura Brochero tiene... ¿Quién enseñó a la gente a trabajar en colectividad, en grandes grupos? Que las obras aquí se hicieron, digamos, en comunidad. Ajá. No, o sea, que el cura Brochero tiene mucho más importancia en el tema social que en el tema religioso. Uh-huh. Pero bueno. No, no, está uno... bien. Yo nomás le preguntaba, porque vio también eso, ¿no? Como saber esa importancia que tiene para usted Brochero. Le hago una última pregunta, que no me la respondió en este camino de que me contó que se fue del Valle y que luego volvió hace 5 años. ¿Cómo lo ve hoy a Nono? ¿Cómo está el pueblo este que también se está reivindicando este nombre antiguo, ¿no? Del Axan Ñuñu. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Yo lo veo bien. ¿Lo ve bien? Eso lo veo bien, sí, no va contra nadie y eso está bien. Y distinto que aquí en los españoles le hubieran puesto, no sé, Entre Ríos, ¿no? Que era una de las cosas que se barajó en su momento. Sí. Porque el pueblo está entre ríos. Ajá. Y entonces, Entre Ríos de no sé qué, ¿no? Pero está bien, ¿no? El Entre Ríos también habla de la situación geográfica, cómo está situado el pueblo, pero no, el nombre que ellos le dieron, Ñuño, el nombre que ellos le dieron, y eso me parece a mí, sí, no tengo ninguna objeción que hacer a eso. Bien. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación y gracias también por poner la voz suya acá en el aire del grito. Nosotros desde acá celebramos que suene su voz ahí y seguramente vamos a estar acompañando ahí parte de los festejos. Bueno, yo lo que tenía por ahí, pero no lo tengo ahora aquí a mano, el poema de la Gilandera, que es el fragmento de un poema. Y otro día lo leemos cuando usted quiera. Bueno, lo podemos llamar nuevamente si a usted le parece y nos lee el poema de las hilanderas. Nosotros más que con gusto. De acuerdo, gracias. Bueno, si me pasa con Francisco ahí, así ya nos despedimos y le mandamos un fuerte abrazo. Hola. Hola, Pancho. Debo. Bueno, ahí entonces pasaban estas voces. Bueno, ahí estuve ayudando a terminar de colocar el mural. ¿Vos te vas, dejás el teléfono? Yo dejé el teléfono y me fui, lo dejé con un personaje bastante picante. Sí. Juan Carlos Chávez Murúa, poeta acá de Trasla. Ahí hablábamos con Juan Carlos también de la nominación de este Valle de Tras la Sierra. ¿Para quién? ¿Tras la Sierra para quién? Claro, Tras la Sierra será lo que están del otro lado, me imagino. Debe haber dicho algo así. Claro. Pero bueno, ya lo voy a escuchar, lo grabaron, ¿no? Lo grabamos, siempre ponemos buenísimo. Grabar. Buenísimo. Pancho, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. La desprolijidad, disculpame, pero bueno, estamos ahí así, de acá para allá. Dale, ahí seguramente después nos demos una vuelta por Nono en este aniversario de los 422 años, más de 422. Dale. Te mandamos un abrazo. Dale. Fuerte. Bueno, abrazo. Adiós. Chau. ¿Cómo me lo hizo enojar así al Juan Carlos usted? Yo no lo hice enojar, le pregunté nomás. Yo no sabía que a la gente de aquí, que se le acostumbra a llamar chuncana, le molestaba, así que ese es un gran dato. Yo tampoco, pero de hecho por eso pensaba como en la reivindicación a veces que también hay del nombre chuncano. Bueno, mire, yo quiero leerle un mensaje que nos llega de Daniel. Pero quiero decir algo antes de esto. Dígame. Antes del mensaje de Daniel. Por favor. No, que esta invitación a que la gente... Capaz que se repite en otros ámbitos, por ejemplo, les cordobeses que nos reciben la gente que venimos de afuera, capaz que también nos molesta un poco el porteño, porque no todos somos porteños. Está como despectivo. Oh, yo mire, el porteño. Lo dices enojada la veo diciéndolo. La portenita. No soy portenita. ¿Sabes dónde soy? Sí, decime. Bueno, del puerto a Tras la Sierra, a el Valle de Brochero, tenemos un mensaje de Daniel que dice, Flor, Débora, a propósito de la... de esta naciente celebración de la fundación, entre comillas pone Daniel de Nono, ¿acaso no está en la misma línea de celebrar la llegada de Colón, de Hernán Cortés, Pizarro, Jerónimo Luis de Cabrera, los adelantados y encomenderos que dieron origen al despojo colonial y de esta manera otro grano de arena para renovar simbólicamente esa dominación? Deja ahí la pregunta, la atiendo, Daniel. La pregunta retórica. Quiero una sección en esqueje que se llame Pregunta Retórica. Ya lo vienen pidiendo hace rato. Sí, ¿ya lo dije antes? No sé en qué momento quiere que lo hagamos usted, no. Pero sí. Me ha hablado de la sección de Preguntas Retóricas. Mirá, no me acordaba. Esta es una y la otra es los viernes. Ya quiero que sea fijo las noticias que son la confirmación de la inconfirmación. Bien. Me encanta. 11, ¿sabe que se fueron las 11, no? Sí. Sabemos que extra. Se ha ido y que ya nos tenemos que ir. Bien. Han pasado muchas cosas en el programa de hoy. Hemos tenido las voces desde allá, desde el... Departamento de Cruz del Eje, con la voz de Susana del Movimiento Campesino en relación al asesinato de un joven allí en la localidad de Paso Viejo. Hemos también recorrido Chile, la celebración de este plebiscito que dio un sí a la reforma constitucional. Hemos tenido la voz también de Lale Arriaga, ahí que también nos llevó a pasear por Chile con la poesía. Y recuerde usted también al Nicolás Falcoff, que también nos trajo su columna de... ¿Qué lo que? De ¿Qué filosofía, qué? Hablando de rizoma, ¿no? Esta palabra que también nos transita mucho en el cotidiano de acá, cuando hablamos en su origen botánico, pero que a la vez sirve para pensar lo político. Ahí tenés. Me olvidé más que más hubo. Y bueno, acá la última confirmación de la inconfirmación de qué pasa con el pueblo de Nono, qué implica con la pregunta de esta última de Daniel y también con la voz del Pancho, nuestro compañero radialista de allá desde Nono, trayéndonos algunas de las actividades que están haciendo en conmemoración de los más de 422 años de la fundación de Nono. Información para la gente que está del otro lado escuchando, sintonizando la 88.5, es que en instante nomás luego de esqueje suena el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que un poco más de información. Y sigue la programación todo el día. Muy pensada, muy dedicada y con amor. Puedes quedarte conectada al 88.5 y recordá también que hoy es la segunda emisión de Texturas, este programa sobre artes plásticas que suena en vivo por aquí. Arrancó el lunes pasado, ¿no? Arrancó el lunes pasado, muy bueno, a partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche, usted opera ahí ese programa, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se puede decir que sí? Tenemos ruedas de metal un rato antes también. Exacto. Y previo a eso, si usted va, vamos de atrás para adelante, tenemos entonces... De 19:20, la retransmisión del programa de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tres las Sierras, desde FM Las Chacras hasta acá. Luego tenemos Ruedas de Metal de 20:21 y Texturas de 21 a 22. ¡Pah! Un montón de cosas. Muchísimas. Bien. Bueno, nos fuimos, nos encontramos mañana en esta sexta semana de Esqueje, ¿era? Así es, sí. Sexta semana, último mes de octubre. Le mando un abrazo desde este lado del vidrio hacia usted. Pero cruce, cruce que quiero bailar con usted. Y nos vamos a bailar. Obvio. Hasta mañana. Que traje a Gilda haciendo Noches Vacías. Bien, bailemos hasta mañana. Yo soy Gilda.